Hoy es día lunes y vamos a compartir la lección de este día titulada Santo, Santo, Santo. Son palabras que glorifican a Dios, que lo alaban, son los cantos de los seres celestiales. En todo el Apocalipsis puedes encontrar muchos pasajes de la adoración. Lo encuentras en el inicio, en la mitad y en el final. Por diferentes motivos, vamos a compartir algunos de ellos en esta ocasión. En el capítulo 4 nos habla de los seres celestiales que adoran, se postran ante el Cordero, ante Jesús, porque reconocen que solo Él es digno. Habla este capítulo de aquellos seres celestiales, los que moran en la misma presencia de Dios, pero que se postran ante Él, porque saben que Jesús es digno de la adoración. En el capítulo 5 también nos habla de los que habitan en el cielo. Todos cantan, alaban al Cordero por su sacrificio y dicen: a Él sea la gloria y la honra por siempre. Es adoración a través de los cantos, pero entendiendo que Jesús dio su vida en favor de los seres humanos. En el capítulo 7 también nos habla de todos los ángeles, los ancianos, los seres vivientes que se postran sobre su rostro ante el trono y adoran a Dios. Quiere decirnos esto que en el cielo hay constante adoración. Todos los seres que moran allí reconocen la grandeza de Dios, su amor, su sacrificio, todo lo que Él ha hecho en favor de los seres humanos y por eso le adoran. En el capítulo 11 también nos sigue diciendo que todos los que están en el cielo reinando ante Dios se postraron y adoraron al Dios Todopoderoso. En el capítulo número 15 ya nos habla de los seres humanos en el momento de estar en el reino de los cielos. Dice esto el capítulo 15, que todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, porque solo Él es santo. Todos los seres humanos que vivan en el último tiempo y que tengan que pasar por la gran tribulación, pero que salgan victoriosos, no adorando a la bestia, sino adorando a Dios, no adorando a ningún poder humano, sino adorando al Dios verdadero, todos los verdaderos adoradores cantarán en el cielo el cántico de Moisés y del Cordero. Solo ellos conocen ese canto. Solo ellos tendrán ese privilegio de entonarlo. Tú y yo tal vez tengamos el privilegio también de ser parte de ese grupo que estará victorioso en el cielo. Espero que así sea y que ese sea tu anhelo y que dependamos de Dios para lograrlo y así poder también entonar un día el cántico de Moisés y del Cordero. Y el capítulo 19 nos habla de la gran multitud. Todos los redimidos por la eternidad alababan a Dios diciendo: salvación, honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus justos juicios son verdaderos. Todo lo que sucede en la tierra impacta en el cielo, y lo que sucede en el cielo también impacta en la tierra. Así que estamos más cerca de lo que podemos imaginar el cielo y la tierra, porque acabamos de leer que los seres en el cielo adoran a Dios por lo que Él ha hecho en esta tierra. El Señor es el Creador, es el Redentor, es el Juez, y lo debemos alabar por su santidad, por haber derramado su sangre en favor de cada uno de nosotros, por su poder, por su misericordia. En el cielo es alabado por su justicia, por su justo juicio, por sus caminos verdaderos y por la salvación que ofrece a los seres humanos. Los seres celestiales adoran, alaban, glorifican el nombre de Dios. También los seres terrenales debemos hacer lo mismo, porque somos quienes más disfrutamos del favor y la misericordia de Dios cada día. Que tú anheles llegar a ser uno de los moradores del reino de los cielos y que en tu corazón esté el deseo de ser uno de los que alabará y glorificará a Dios por toda la eternidad.